momentos comienza su programa Manantial de Fe, transmitido diariamente de lunes a viernes en este mismo horario, dirigido y presentado por el reverendo Moisés Alvear, que a seguir tiene la palabra. A todos nuestros amigos que están en la audiencia, un muy buen día. Que Dios esté en su vida, en su hogar, en su entorno, y que sus proyectos hoy en este día, si usted le pide al Señor con fe, en oración, que Dios le resuelva todos estos problemas y dificultades que tiene, y además, ¿no es cierto?, que le dé la unción y que le dé la bendición. El programa Manantial de Fe en esta mañana trae un lindo salmo, un salmo al cual voy a leer para que ustedes escuchen lo que Dios nos dice, porque hay un refugio especial, maravilloso, la mano poderosa del Señor. Luego más entonces estaré leyendo el Salmo 11. Dice así el Salmo 11: en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí, los malos tienden el arco, disponen saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro para siempre. Amén. Qué precioso y maravilloso salmo que he leído, porque ¿quién no necesita un refugio? Puede ser un refugio de paz, puede ser un refugio en el cual se quiere huir de la guerra que se está llevando tan ferozmente, una guerra que nos hace muchas veces decaer y desanimar, y queremos un descanso. El refugio es Dios, el refugio es el Señor, y muchas veces también queremos un refugio en el cual podamos soportar el tiempo que se nos viene encima como si fuera un vendaval, tiempo de dificultades. Refugio. Yo en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte, sí, al monte cual ave? Eso es lo que dice el primer versículo. Escapa, huye, ándate, escóndete. ¿Pero a dónde? Eso es el problema, ¿a dónde? Pero el cristiano, el verdadero hijo del Señor, sabe que solamente en Dios, allí está el verdadero refugio. En Dios está el verdadero sentido de protección para todos aquellos que buscan un refugio especial, en el cual se pueden sentir bien, se pueden sentir acobijados, abrazados y comprendidos. Eso es el mejor refugio. Entonces, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque aquí los malos tienden el arco, disponen las saetas sobre las cuerdas para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Oh, sí. Hay gente que tiene ese sentido de hacer daño, de dañar al demás, de herir a los demás. No le importa. No importa lo que suceda con él o con su prójimo. Qué pena es eso, porque hay personas que no piensan después en lo que va por lo que viene en el porvenir, lo que viene después, lo que sucede después, piensan en el momento solamente. Ah, mis estimados amigos y hermanos en Cristo Jesús, Jehová está en su templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres, y Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Estemos confiados en el Señor. Él es nuestro refugio. Él es nuestra roca. Él es nuestra fortaleza. Que Dios le bendiga. En esta vida nos cansamos. Sí, y la palabra del Señor dice, no os canséis de hacer el bien. Pero nosotros como humanos, nos cansamos muchas veces de hacer el bien. De personas que solamente nos arrancan la energía que tenemos. Y después no hay fruto ninguno. Por eso, que el Señor nos ayude. Y para ustedes traje un himno, y para mí también, un himno precioso, que dice, renuévame, Señor Jesús. Y aquí está cantando para nosotros Marcos Witt. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti. Qué precioso himno, ¿verdad? Un precioso himno que, a ver, lo cantaba nuestro hermano Marcos Witt, así como que si fuera una oración. saliendo esa voz del alma, con música, con esa poesía linda cristiana que tenemos. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Ah, que el Señor nos dé fuerzas, que el Señor nos ayude. Sí, esa es nuestra petición siempre a Él, porque de nosotros mismos no podemos, porque somos débiles, somos flacos, y podemos nosotros caer en la desesperación. Pero no, tenemos un Dios maravilloso. Renuévame, Señor. Sí, que el Señor te renueve en esta mañana, querido hermano, querida hermana, estimado amigo radio oyente, todos ustedes, que el Señor te renueve, te dé fuerzas, que venga desde adentro del corazón, del alma, y que la unción de Dios te dé la fuerza. ¡Qué precioso himno! Renuévame, Señor Jesús. Él te puede renovar a ti, como yo pido también un renuevo espiritual en mi alma. En esta mañana voy a leer para ustedes, amigos oyentes, y voy a predicar la palabra del Señor, tan preciosa, que nos deja un ejemplo poderoso para nosotros. En Mateo, el capítulo 21. Voy a leer del versículo 28 al 33. Es una parábola que el Señor Jesucristo hace o enseña. Una parábola que posiblemente va a identificarte a ti o a mí. Nos va a identificar en lo que el Señor dice en una parábola cortita, corta. El Señor Jesús dice y hace una pregunta, dice: ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue, y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Le dijeron ellos: el primero. Jesús le dijo: de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Esta es la parábola que encontramos en Mateo capítulo 21, del versículo 28 al 32. Una parábola que llama mucho la atención. ¿Por qué llama la atención? el Señor Jesucristo, bueno, Dios es Jesús, Jesús es Dios. Señor Jesucristo le estaba tirando la oreja, porque estaba tratando a aquellas personas en la forma de ellos de ser, ni siquiera como una ramera, o ni siquiera como un publicano. Los publicanos eran odiados en ese tiempo en Israel, porque ellos le sacaban el dinero al pueblo de Israel para dárselo a los romanos. O sea, eran cobradores de impuestos. Entonces ellos los odiaban, porque muchas veces también los publicanos, cobradores de impuestos, le cobraban mucho más de lo que era justo, y así se enriquecían. Como que no está tan lejos del tiempo de hoy, ¿eh? Algo por ahí. Que el Señor tire las orejas también a aquellos, ¿no es verdad? Bueno, algún día serán descubiertos. Sí, como se están descubriendo tantas cosas. Pero el Señor Jesucristo, aquí nos dice la parábola: ¿qué os parece? Que un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. ¿Por qué no habrá querido? Muchas veces de mala voluntad nomás. Otras veces por ser holgazán, o sea, flojo. No quiere, no quiere hacer nada. ¿Y cuántas veces el Señor nos dice a nosotros: ah, tienes que ir a tal lugar, tienes que hacer esto, haz algo por la obra, por el evangelio, por la iglesia donde tú estás? Y los hermanos se hacen los lesos, los desentendidos, y siempre cae la teja o cae el peso de la situación sobre los mismos que están dispuestos a hacerlo. Y esta mañana el Señor también me dice que te dé un tironcito de oreja a ti, que no haces nada por la obra del Señor, y después quiere que ande bien, que todo esté listo, que todo esté pronto, y tú no has hecho nada. Haz algo por la obra del Señor, hermano, hermana. Ve tú las bendiciones que el Dios te ha dado. Algunos pueden decir: no, yo no tengo ni una bendición, estoy igual. Y tu salud, y tu vista, y tus oídos, tu boca, tus manos, tus pies, ¿cómo están? ¿Están bien? ¿No es bendición eso? Muchos no pueden usar ni sus manos, ni dar un pasito pequeño. ¿Cómo lo desearían hacer? ¿Cómo desearían ir a la iglesia, por lo menos a limpiar los bancos antes de sentarse? Porque hay muchos que llegan a la iglesia y pasan el dedo por el banco a ver si tiene polvo, si alguien lo ha limpiado. Haz algo por la obra del Señor. Ve, predícale a tu vecino. Anda a repartir un folleto. Haz algo por la obra del Señor. Ve hoy a trabajar en mi viña. Muchos podrán decir: no, no puedo hacerlo. Y colocan una serie de disculpas. Pero tú puedes hacerlo. Como este hijo dijo: no, no quiero. Pero después arrepentido, se sintió arrepentido, porque sintió su corazón, fue redarguido. Es hijo, le va a quedar todo para él. Para ti el Señor te lo hizo todo. ¿Y cuántas veces hay personas que han sido bendecidas por este mismo programa radial, que me han dicho y han llamado, han dicho: pastor, me siento bendecido porque recibí la respuesta a esta petición? Pero nunca fueron a la iglesia a decirle: hermanos, ustedes oraron por mí porque su pastor dijo que oraran por mí cuando yo pedí oración. Nunca fueron. Ni siquiera dar gracias. Ni siquiera decir: miren, no puedo entrar, pero vengo a decir que tuve una bendición a través de las oraciones. No cuesta mucho eso. Pero sea agradecido con Dios, aunque no con nosotros, no importa. Es Dios que da la respuesta. Y Dios te está mirando. Tú tienes un compromiso con Dios. Sí, aunque no vayas a la iglesia, que no seas partícipe de los evangélicos, de los católicos, de cualquiera, no importa. Tú tienes un compromiso con Dios y tienes que acercarte a Dios y también decirle a Dios en oración: sí, Señor, gracias porque tú me has comprendido. A veces el cristiano, el hijo del Señor, no quiere hacer nada, está flojo. Es un holgazán en la vida espiritual. Solo quiere comer, recibir, fortalecerse y pronto. Sí, dije que en esta mañana iba a ser una predicación para ti y para mí también. Sí, porque hay tantos hermanos que le dicen: hermano, ore por mí, pastor, ore por mí. Y ellos no oran. Quieren que solo oren, que el otro tenga la carga de presentarse delante del Señor. Solamente es eso. Y otros no leen ni la Biblia, teniendo la Biblia tan cerca en su casa. Leer la palabra del Señor en la mañana, o en la noche, o en la tarde. ¡Dese un tiempo! ¿Cómo es eso? Su alma está débil, está enflaquecida por causa de que usted no come el alimento espiritual ni bebe del agua de la vida. ¡Oh, qué cosa! Sí, Señor. ¿Ah? Es más, tal vez un tirón de oreja para nuestros hermanos de la iglesia. He predicado mucho para las personas que no saben casi de la Biblia, que no saben de las iglesias, de los evangélicos, lo que pasa dentro. Pero en esta mañana el Señor me está dando este mensaje para la iglesia especialmente, pero también para aquellos que escuchan y que, a ver, no quieren ir a la iglesia por esta por cual razón, pero sea agradecido con Dios. Y también vaya a la iglesia. Le va a hacer mal. Todo lo contrario. Le va a hacer bien. Y aquel hijo que dijo no quiero, pero después arrepentido fue a trabajar en la viña del Señor. Hay un dicho, hay un dicho que no es verídico ni tampoco se ajusta a lo normal. De todo hay en la viña del Señor. Sáquese de los labios eso, porque en la viña del Señor no hay de todo. No, en la viña del Señor no hay zarzas, no hay espinos. En la viña del Señor no hay maleza. Es la viña, y la viña tiene que dar frutos buenos. Entonces no lo diga nunca, pues, porque es algo que alguien lo inventó y alguien lo encontró tan lindo que dice, de todo hay en la viña del Señor. No, en la viña del Señor no. La viña del Señor es podada. La viña del Señor, el Señor corta los pámpanos que no llevan fruto. Sí, Señor. El Señor pasa viendo su viña como está. Y todo pámpano que no lleve buen fruto, dice el Señor en el capítulo 15 de San Juan, que lo cortará y lo echará en el fuego y arden. Así que no hay de todo en la viña del Señor. Y después dice que el Señor aquí le dijo de la viña, le dijo otra vez a otro hijo, y le dijo de la misma manera, y respondiendo ese hijo le dijo al Señor, voy, y no fue. ¡Qué tremendo! Sí, pastor, sí voy. Sí, pastor, sí voy a llegar temprano. ¿Ah? Sí, pastor, sí voy a cooperar. No hace nada. Y por eso que hay muchos lugares de que se adora al Señor, que como la gente no quiere hacer nada, se van debilitando en membresía. Ah, voy a otro lugar, allá está bonito, allá hacen de todo. Sí, allá hacen de todo, pero no hace nada. No va a hacer nada. ¿Ah? En otro lugar. En todos lugares estará el Señor y redargullirá su vida, su corazón. Y Jesús dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Los fariseos. Ah, que siempre andaban criticando al Señor, los fariseos y también los saduceos, también los intérpretes de la ley, los ancianos del pueblo andaban cazando palabras, andaban colando el mosquito. ¿Qué es lo que va a decir? ¿Qué es lo que dirá? A ver. Y se llenaron de mosquito, porque solo colaban el mosquito. Se llenaron de mosquito. Y por lo tanto, se envenenaron. ¡Ah, qué terrible! Jesús le dijo entonces a aquellos sacerdotes, fariseos, saduceos, le dijo, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Ellos le dijeron, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¡Oh, qué cosa! Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras, aquellas personas apartadas, aquellas personas que que tienen tantos pecados en sus vidas, esos creyeron a la palabra justa, creyeron a la palabra del Señor Jesucristo. Esos que están ahí lejos, botados, aislados, que son discriminados, esos vienen a la iglesia y esos creen. Pero hay muchos, desdichadamente, hay muchos que están dentro de la iglesia y no creen. Su fe es vana. Oh, que no sea eso, ¿eh? Que no sea que los publicanos y las rameras vayan delante de vosotros, sino que ustedes, amigos oyentes, hermanos en el Señor Jesucristo, usted ahora cambie, renuévese en el Señor Jesús. Amén. Y ahora, en este momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Eterno y buen Salvador Jesucristo, en esta mañana he predicado su palabra. Lo he sentido porque usted me ha movido, Señor, desde hace días. Me ha movido, Señor, a predicar ahora, a llevar el mensaje a su iglesia esparcida, su iglesia que está, Señor, dormitando, que le falta aceite en sus lámparas. Dios mío, le pido que haya hecho la obra y redargulla los corazones, y que cada uno, Señor, de aquellos que haya escuchado, su mano bendita, poderosa, Señor amado, guíe al arrepentimiento, a la conversión, a la salud espiritual, y toque los dolientes y enfermos con su mano infinita, poderosa. En el nombre de Jesús se lo pido. Amén y amén, Señor Jesús. Entonces, amigos radioyentes, le convido a nuestra iglesia, al templo que está ubicado en la calle José Victorino Lastarria, número 630. ¿Dónde queda eso? Queda hacia el sur de Puente Alto, las poblaciones hacia el sur de Puente Alto, una población muy antigua, una de las primeras poblaciones aquí en Puente Alto, la población Pedro Aguirre Cerda, en el segundo sector, la calle José Victorino Lastarria número 630, vaya por la avenida Salvador Allende, llega al número 630, hay un supermercado justo ahí, pregunte dónde está la iglesia, está atrasito, ahí está. Entonces, la calle José Victorino Lastarria número 630, venga a cultuar a Dios con nosotros. Ah, cómo me gustan aquellos hermanos que les gustan los himnos antiguos, aquellas hermanas que usan el pelito largo, aquellas que usan el moñito, como aquellos que lucharon por el evangelio. Cómo me gustan esas personas. Ojalá hubieran mucho más en nuestra iglesia, porque así somos también nosotros. Le convido entonces cariñosamente, y este pastor, el reverendo Moisés Alvear, se despide hasta mañana, si Dios quiere, en un nuevo programa Manantial de Fe. Hasta mañana. Juntos, todos. La Biblia dice que el Señor habita la sala de danza de su pueblo. Canta. Se exalta nuestro Dios en el júbilo. Se exalta nuestro Dios al sonar de las trompetas. Exalta nuestro Dios con el júbilo, con júbilo gritará. ¡Que se oiga! Con júbilo gritará. ¡Vamos a gritar! vamos a celebrar esta noche. Y aplaudamos a nuestro Señor. Nos exalta nuestro Dios. Nos exalta nuestro Dios. Nos exalta nuestro Dios. Oh, sí. Nos exalta nuestro Dios. Entre el júbilo. Nos exalta nuestro Dios. Al sonar de las trompetas. Nos exalta nuestro Dios. Entre el júbilo. Con júbilo. Que se oiga con júbilo gritar a él, con trompetas hay que celebrar y aplaudamos a nuestro Señor. Se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios. Oh sí, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caídas y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Que es poderoso.